días y bienvenidos a Shit, en Irola Irratia, en el 107.5, y hoy comenzamos con los Fusilis, que unas semanas después de visitarnos los MFC Chicken con el bajista y el guitarra de los Fusilis, pues ahora nos visitan en el mismo sitio y a la misma hora los Fusilis, o sea, en el Satélite T a la hora del Martini. Vamos a escucharles en este Take It Off, grabado en directo. Los Fusilis. Who's here to see the Fusilis? Well, it's time to get naked. Let's take it off. Fusilis, que estarán de nuevo tocando aquí en Bilbo, bueno, en Deusto, mejor dicho, y será este domingo en el Satélite, que también será el sitio donde estarán pues otra gran banda, los Satéliters, que tienen bastantes más discos que los Fusilis, porque bueno, los Fusilis, de momento, que yo sepa, no tienen nada grabado o por lo menos editado. Los Satéliters, banda alemana, que nos visitarán pues este jueves 24 en el Satélite, pero ya por la noche. Vamos a ir escuchándoles cómo sonaban los Satéliters. Shake, shake, shake. Be wrong. Do not stop, dude. your friends have to do. Make me high or bring me down. Just have to kill the yellow light. Salvajada, que grababan en el 2010 y editaban en un single que editaba el sello madrileño Hey Girl, dedicado a pues sonidos así garajeros y poperos en algún caso también. Y además, bueno, con la colaboración a la voz de Wild Evil, el cantante de, bueno, en su momento de los Staggers, luego que se convertirían en los Incredible Staggers y finalmente, bueno, ahora mismo el proyecto que tiene es Wild Evil and the Trashbones, pues bueno, haciendo el mismo garaje que hacía con los Staggers. Y aquí, pues eso, estaba gritando con sus colegas los Satelliters, que serán la banda que nos visitarán este jueves en Deusto, pues eso, este próximo jueves 24. Una banda que ya, pues bueno, en el 2014 hacían 20 años, y que llevan a sus llevan a cuestas pues un montón de LPs. En este single que editaban en el 2010 también sacaban un trabajo llamado Aura Here, fuera de aquí, que tenía unos cuantos temas muy muy potentes también. Por ejemplo, esta versión que se llama Leave My House, y que bueno, era una versión de un grupo de los 60 llamado The Moths. Esta es la versión de los Satelliters. Yeah, leave my house. leave my house. Yeah, leave my house. Estamos escuchando a los Satelliters, banda pues de garaje clásico con algún toque de psicodelia, que nos visitará esta semana, y concretamente uno de sus, pues bueno, la verdad es que yo reconozco que no me parece que tengan ningún LP completamente redondo como podrían tener, pues no sé, los Magots o alguna otra banda del género, ¿no? Que tienen realmente, pues eso, discos muy completos. Me da la sensación más bien de que son de temas, pues bueno, muy buenos temas, pero desperdigados en su amplia discografía. Este Out of Here tenía también, bueno, este Lost in Time, que fue pues un single y también, bueno, bastante conocido, y un tema que me ha llamado la atención, que es este Count No More, con el que acababan el LP. Yeah. Los Satellites, precisamente, van a tocar además, sí, curiosamente, en el Satélite T, y aquí ya como, bueno, con el cantante habitual de la banda, el teclista, Steve, y aparte también, bueno, el que se encarga de tocar el órgano y la armónica, que en esta canción tenía bastante protagonismo. Una banda que empezó, como os decía antes, en los 90, en el 93, 94, y que al principio, durante, pues bueno, sus cinco primeros discos, la verdad es que tenían un sonido y una estética, pues quizás bastante más bueno, un poco más salvaje, más en la onda de los Makers o de los Mamis. Y de hecho, durante toda esa época iban tapados con caretas, al igual que los Mamis. Lo que pasa que, bueno, en su caso, con máscaras negras, y luego, pues bueno, dependiendo del disco, con trajes, con buzos blancos o con, bueno, diferentes uniformes. Y como digo, eso, una época en la que también el sonido dejaba bastante que desear, la verdad. No, nada que ver con estas grabaciones que estamos escuchando ahora, ya de hace 5 años, en los cuales han conseguido un sonido mucho más depurado y mucho más, bueno, profesional, o vamos, que suena mejor. Pero de todas formas, vamos a para dejar una muestra, vamos a escuchar un tema de su primer disco, el High Karate, que editaban en el 96, en el cual, bueno, había versiones, por ejemplo, de los Kings, como el All Day and All of the Night, o un tema raro, un instrumental que pone que es de Jonathan Richman, llamado Oasis, o otro clásico que ha sido versionado muchas veces, quizás la más conocida por Screaming Lord Sutch, que es este Jack the Ripper. Don't época en la que iban enmascarados hasta el año 99, en el cual pues ya en la portada aparecen los cuatro caretos tal cual, ya no se avergonzaban por lo visto, y ya incluso por las letras se les ve que, bueno, pues han cambiado un poco el rollo del garaje, así con toque un poco punk, y se han adentrado un poco más en, bueno, en toques más psicodélicos. Un LP que se titulaba WhatsApp with Timothy D, que la editaba Screaming Apple, otro de esos sellos míticos del garaje y la psicodelia, y que, bueno, sonaba así, uno de sus temas, Juicy Lucy. Ampliando su paleta estilística, los Satelliters, y mejorando ciertamente, tanto en grabación como pues en composición. Concretamente este disco, además, contaba con, bueno, en algunos de los temas por lo menos, los grabaron en Toy Rag, el estudio de Liam Watson, que además pues se encargaba también, claro, de la producción de alguno de parte de los temas de este disco del 99. Al año siguiente sacaban otro, o sea, bueno, dos años después, en el 2001, Sexplosive, en su sello, pues hasta entonces también, y bueno, y en casi toda su carrera habitual, Dionysus Records, el sello de Los Ángeles, y pues eso, también abandonaban, bueno, el garaje siempre estaba presente, haciendo versiones, en este caso, por ejemplo, el famoso As Time's Gone, de los Tropics, o... bueno, ahora que vea, esa es la más conocida. Y luego, bueno, y un instrumental, por ejemplo, un poco diferente a lo que solían hacer, The Beat. Yeah. una banda que, bueno, con bastantes originales, ciertamente, pero que también le gustaba en casi todos sus discos, pues bueno, le sigue gustando. Bueno, en el último, no sé si, también debe haber alguna otra versión. Pero vamos, siempre pues escogiendo eso. Al principio quizás temas más, pues bueno, demasiado pues conocidos, como bueno, hacen varias versiones de los Kings o bueno, el Jack the Ripper que escuchábamos antes. Y luego también rescatando algunos, pues bueno, oscuros temas de los 60, de bandas como, por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora mismo, We the People, del cual ellos hacían, pues tienen dos temas famosos, y uno de ellos era este You Burn Me Up and Down. Esta es la versión original de We the People. Fiery kisses, crying for your fiery eye. You burn me up and down with your fiery eye. Ah, hey, ah. Little girl, you're my world. You're driving me crazy. You burn me up and down when I look at your baby. Ha! Yeah. Those looks you give, they feel like fire. You make me live. You're satisfied. You burn me up and down when I think of your learning. Ahí estaban We the People, que prácticamente, la verdad es que bueno, luego han sido recopilados más temas sueltos de la banda, pero prácticamente se puede decir que pues este es el más interesante. Luego la verdad es que parecen un poco hasta hippies en algunos de los otros temas. Otra de las versiones que solían hacer quizás más en la primera época los Satellites era el Bad Little Woman, un tema que entre otros, bueno, hicieron los Shadows of Night, pero que originalmente era de una banda llamada The Wills, o a veces The Wills, simplemente, y que la verdad es que, pues bueno, como el original, pues no hay nada, la verdad. Esta es la versión de Will a Wills, Bad Little Woman. Bad little woman, yeah, bad little woman, you're gonna ruin me, baby, with your bad, bad way, with your bad, bad way. He has big shining Cadillac, yeah, big shiny Cadillac and his evil too. Yeah, he's evil too. Just where you've been, the Lord only knows. Estaban The Willa Wills o The Wills, simplemente, banda de Belfast, que por cierto, aunque brevemente, también contó en su momento antes de que se lo montara con Dem y en solitario, el Van Morrison, que sigue dando la brasa, por cierto, con discos año tras año. Ahí estaban The Wills. Y continuando con los continuamos ya con los Satellites y vamos a escuchar pues uno de sus LPs del 2005 llamado Hashish, y que bueno, tenía precisamente el You Burn Me Up and Down que escuchábamos antes en la versión original, y algún tema en el cual pues eso también se salían un poco del esquema de garaje a veces tan pues tan férreo. Esto es Five Man Band. los Satellites haciendo una versión de una banda, bueno, de la banda de Association, que en realidad, bueno, originalmente el tema era Six Man Band, porque, bueno, pues ellos eran seis, pero en este caso, pues bueno, ellos la han traducido como cinco, una banda de cinco hombres, porque concretamente en esta época contaban pues con un segundo guitarrista, si no me equivoco, es decir, bueno, normalmente eran un cuarteto, pero en esta ocasión eran un quinteto. Y bueno, actualmente me parece que han vuelto al formato de cuatro. Este era el disco, como os decía, del 2005, el Hashish. Y ya para ir acabando, vamos a escucharles pues en lo que hacen, pues bueno, en alguna de sus grabaciones más actuales. Aparte de un LP que sacaron hace poco, llamado Más de los Satellites, uno de esos temas que aparecían en ese disco lo editaron en single el sello portugués Chaputa Records. Y como cara B incluían un tema inédito que es el que vamos a escuchar, un tema que por cierto era propio de la banda, When I'm In Between. Gran sonido el que han conseguido con los años, ya os digo, más de 20, 22 años llevan más o menos los alemanes de Satellites, este jueves 24, precisamente en el Satélite T. Y continuamos con bandas de ese sello que editó este single, pues un single que salió hace 2 años, en 2014, pero este año, bueno, han sacado un 10 pulgadas en formato vinilo llamado Sons of Chaputa, y que básicamente, pues bueno, son 8 bandas haciendo 8 versiones. Pues bueno, temas, por ejemplo, de Gun Club, el Sex Beat, el Kick Out the Jams de los MC5 o el I Put a Spell on You de Screaming Joe Hawkins, o el que vamos a escuchar, el Nitro Glycerin de los Gorillaz, en la versión que hacen Dirty Cold Train, uno de los, bueno, de, porque todos son bandas portuguesas que aparecen en este recopilatorio. Dirty Cold Train, esa banda que en estas fiestas de en verano nos visitaron de forma, bueno, más o menos, que fue casi una sorpresa y poca gente se enteró, la verdad, de que estuvieron en Bilbo. En Sons of Chaputa, en recopilatorio del sello de mismo nombre, Chaputa, que, bueno, portugués, y que han editado en un vinilo de 10 pulgadas con diseño, la verdad es que bastante guapo, a cargo de pues el que suele ser el dibujante de todas las portadas del sello, Rui Ricardo, portugués, por supuesto. Y bueno, aparte de los Dirty Coltrane, nos vamos a quedar con otro tema más de otro trío que se llaman Murdering Tripping Blues, y que hacen una curiosa versión también de los amigos, bueno, de los antes nombrados, los Kinks. Nothing in this world can stop me worrying about that girl. Tripping Blues. Y como el programa al final más o menos ha ido girando en torno a esa música conocida como garaje, pues vamos a acabar con los Demented Are Go, pero en, bueno, su faceta entre comillas garajera. Demented Are Go, que me acabo de enterar que van a estar tocando en Bilbo, pues esta semana no, la siguiente creo, ¿no? El 2 de diciembre. Sí, 2 de diciembre aquí en Bilbo estarán con Screamers and Sinners de teloneros. Y por lo tanto, pues eso, seguramente el próximo programa les dediquemos un, bueno, más o menos espacio. Así que nos vamos a despedir con Another Thing Coming, una versión de los Mods, otro de esos grupos oscuros de los 60, que hacían en su último disco Los Dementes Are Go. Bueno, en su último disco, como bonus track, y aparecía como cara B de uno de los singles, el Lucky Charm, que era uno de los últimos grandes temas que ha hecho la banda. Pero bueno, de eso ya hablaremos la semana que viene. Another Thing Coming, Dementes Are Go. Baby, you know you got that way about you, and you keep right on going when I tell you don't. And honey, if you think I can't get along without you, baby, you can keep on believing that, cause you know I won't. Baby, you got nothing coming if you think I can't get along without you now. Baby, you got nothing coming if you think I can't get along without you now. Baby, you know we had a good thing going. Now I see you walking down the sidewalk with your radio. Now baby, you know you're dumb and wrong. All those high heel hoods, but baby, you're back and it's you who's got a hard way to go. Baby, you got nothing coming if you think I can't get along without you now. Baby, you got nothing coming if you think I can't get along without you now. Como digo, Dementes Are Go estarán en breve, pero esta semana pues hay alguna otra cosa más. Por ejemplo, bueno, La Irola monta un concierto en La Quelo, en Santurchi, este viernes 25, con cuatro bandas: Los Conejos, 1991, Aguiñac y Mármol. Será pues a partir de las 8:30, al precio de la voluntad de aquellas que queráis ir a este concierto de La Irola. Luego está Club Festa, que bueno, es un festi que hace el sello o fanzine llamado Cloft con K, y que estarán pues los habituales Plomos, Los Cosméticos y Pablo and Destruction. Y, bueno, habría que nombrar también ya John Paul Keith, que está de gira y concretamente estará el viernes 25 en la Sala Tung de Irún, y el 26, al día siguiente, en la Gel Dorado, junto con los Lookers. En el caso de la Tunk, estarán Gast Number and His Tipsy Gypsies como teloneros. Y luego, por último, tenía apuntado por aquí, bueno, aparte de lo dicho en el programa, José Le Santiago, el amigo de los enemigos, que estará en solitario en el Mystic este viernes día 25. Y eso es todo. Hasta dentro de 7 días en Shit.